vive todo adolorido. Y es por ti mi vida que yo vivo delirando. Delirando. Ay, da. Que yo vivo delirando. Negra. Que yo vivo delirando. Ay, da. Que yo vivo delirando. Digo, para que comprenda que por ti estoy delirando. Ay, da de mi vida, pon cuidado lo que te digo. Para que comprenda que por ti estoy delirando. Quiéreme mi vida y ahora que yo estoy vivo, porque después de muerto es difícil encontrarnos. Quiéreme mi vida y ahora que yo estoy vivo, porque después de muerto es difícil encontrarnos. Es difícil encontrarnos. Ay, da. Es difícil encontrarnos. Negra. Llegaste temprano, negro. Entonces yo le digo, y Caída fue la culpable.